más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy no sé si será el día, el calor, algo, pero algo nos pasó a nosotros. Algo pasó que vine más temprano, llegué bien, me acomodé. No sé si hice los deberes como corresponde, pero por suerte hoy no estoy solita. Hoy tengo a mi compañerito Alex, que va a hacer un programón muy dedicado a que... Y hoy más a los hombres, algunas mujeres también. Y bueno, a contar un poco todo lo que pasó esta semana deportiva, muy deportiva. Así que qué suerte, Alex, que viniste. Ya pude volver. Bien, bien, bien. Bueno, siempre fue para bien que no estuvieses, así que yo... Y metí siete materias en la cursada. Espero meterlo en los finales también. Y bueno, ¿viste? Nah, se fue una locura y bueno, había que entender por qué no se presentaba. Y hoy tenemos un invitado más que viene a acompañar este ida y vuelta con Alex y a comentar, porque yo la verdad que siempre digo, puedo comentar algo, una o dos cositas, pero re lela en lo deportivo, así que lo tenemos a Alan también. Bienvenido, Alan. Hola, buenas tardes. Bien, bien. Así que acompañar ahí a Alex en sus comentarios. Y por supuesto que Pulpito también meta su, claro, un dedito, su mano, lo que venga ahí dando data también. Porque siempre nos colabora dando la data, sí, con todos los partidos, todo deportivo. Un hombre. Me dice que un hombre no va a dar. Me parece que sí, porque a veces no nos da, sí, nos da mucho más de lo que es un dedo, una mano. Así que, bueno, espero que... Y comentaremos dos o tres cosas más, a ver, algo... Alguna serie que yo intenté seguir viendo y por ahí veo una vez, la otra vez me la pierdo. Yo hay encontré una cosa así. Y vamos a comentar algo, a ver también, ¿no? Yo encontré una que por ahí... No digas todavía, ¿eh? No, después. No, pero siempre, le va a encantar a todo porque es mundialista y... Pero, ¡ay, bueno! Vamos a comentar. Es con un jugador que falleció en el 94 que le pegaron un tiro. Digo, esa pista nomás. No, bueno, no sé cómo será. Pero bueno, vamos a ver y bueno, vamos a arrancar con algo bien arriba que... Nos da la base de qué se va a tratar. Acuérdense, si quieren pedir canciones, quieren hacer el pedido o informar, también capaz que hacer una preguntita, Alex, que siempre nos hace un cuestionario y nosotros, viste, no casamos una, ustedes también contesten al 1164-007047, aquí como todos los viernes de 16 a 18, no contaban con mi astucia. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final con los azúcar la volvió a ganar. carrera. Quiero ser campeón mundial y al Diego en el cielo lo podemos ver. Con Don Diego y con la Tota alentándolo a Lionel. Quiero ser campeón mundial y al Diego en el cielo lo podemos ver. Con Don Diego y con la Tota alentándolo a Lionel. Y ser campeones otra vez. Y ser campeones otra vez. Escuchanos por www.fmradiobox.com. No pienses en nada y no pidas perdón. Bueno, el domingo, ¿qué pasó? ¿Te levantaste temprano, Alex? Sí, me levanté. Mirá, no, nos levantamos tempranos todos. Fue yo martes media. Igual, fue sí. Martes. ¿Cuándo? No, pero el domingo no miraste el arranque. Ah, del, ¿qué igual... le pareció el arranque? Domingo se jugó a la una de la... ¿Sí o no? Del mediodía. ¿Estoy equivocada o no? Sí. Una del mediodía igual se jugó. Sí. Contra Qatar y Ecuador. Sí. Qatar horrible. Sí, horrible, horripilante. Nervios. Nunca le tengo más fe a un arbitrio yo. Pobrecitos. Sí, pero nervios, increíble. Yo vi un poco el partido, pero... Fue todo Ecuador. Toda la fiesta de inicio, no sé, ¿ustedes la vieron? Sí, ¿qué les pareció? ¡Hay mejores! Sí, hay mejores. Hay mejores. ¿Sí? Mira, yo pensé que ponían toda la guita, viste, que era una cosa de pan banana, iba a ser un... Sí. No. Yo me quedo con el Waka Waka de... ¿En aquella época? Sí, yo me quedo con el 2010. ¿Quién estuvo? ¿Estuvo algún conocido? Yo no lo vi. BTS. El de los más famosos BTS este año. ¿Sí? Bueno, porque capaz que después, ¿qué canción? ¿Una conocida, famosa, sí les gustó esa o no? ¿Cuál? Porque tiene tres ahora en el Mundial, es Tiki Taka... O Waka Waka, no sé cómo se llama. Creo que Tiki Taka. Sí. Después está Haya Haya. Y después la última, no sé cómo se llama. Que es de Ozuna con un catarí. Pero tienen nombres catarí, ¿qué vos decís? Sí. ¿Y pero son lindas? ¿Sabes? ¿Si son movidas o no? Y estás todo el día cantando Haya Haya Haya Haya. Es Haya. Lo único que decís. Ah, bueno, no es para ponerla. Entonces, y el otro es Tiki Tantun, Tiki Tiki Tantun, Tiki Taki. Así, ¿no? Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, entonces ese partido medio no pasó nada. Nada, pasó lo que iba a pasar. Sí. Ecuador iba a ganar. Yo evidente, creo que el mejor partido del mundial hasta ahora para mí se vio ayer. Gana Portugal. Se vio ayer. Increíble. ¿Sí? Para mí, Japón, bueno, Alemania. Bueno, pero esperen, vayan comentando de a poquito, chicos. Lleguemos. Alemania, el domingo arrancaron ellos, fue el único partido, no fue otro. No. La apertura siempre se juega un solo partido. Bien, vamos al lunes. Holanda. Y pasamos al lunes, cuenten a ver qué pasó, quién jugó. Holanda-Senegal. ¿Quién jugó? ¿Cómo salió? Chicos, informen. Holanda-Senegal, ganó Holanda 2-0. Sí, a lo último, últimos 10 minutos. Yo igual estoy decepcionado con Holanda. Se me trabó la lengua. ¿Qué pasó? No estaban jugando, ¿no era lindo partido? Y para ser Senegal y Holanda yo tenía altas expectativas. Senegal, sí. La verdad, tiene un equipazo. Un equipazo y Holanda, bueno, Holanda es Holanda. En realidad Holanda ya no se llama Holanda, es Países Bajos. Sí, a mí me retan a veces que yo digo Holanda. No, mamá, es Países Bajos, bueno. Claro, ¿no? Yo tendría que ir para aquel lado. Pasa que es la costumbre de que vos vivías los mundiales y era Holanda. Claro. Y bueno, y para mí es Holanda. Los relatores también decían, ataco Holanda, digo, Países Bajos, ataco bueno, Holanda. Bueno, nos digo. Pasa eso también, viste, Reino Unido, Inglaterra, Reino Unido, uno es la costumbre a veces, el Reino Unido. No, es cierto, son varios. Ahora, Países Bajos, que es Holanda con alguien más. No, en que en realidad... Cambiaron, viste, que el mapa lo cambiaron a mi época. Me explicó mi viejo, dice a que... Ver. Países Bajos es un país y Holanda es otro país. Por eso. Totalmente diferente. Ah, son dos países. Supuestamente como que Holanda es algo sobre la capital de Países Bajos. Está metido adentro de Países Bajos, sí. Bueno, como pasaría con Inglaterra y Gales y Escocia, claro, y todo eso. Entonces va así. Bueno, ellos siempre tuvieron colonias, para el que no, siempre Inglaterra, Francia, Holanda, colonias en distintas partes del mundo. Entonces puede ser también esas cosas. Bueno, igual mi viejo... No solo alrededor, puede ser algún país alrededor, lo tengo que estudiar. Porque sí, si no, uno tendrá... Y si alguno sabe o alguna tiene idea, puede llamar a informarnos cómo sería lo correcto, ¿no? En nombrar esto. Bueno, ¿y ese el lunes que hubo ese solo partido, chicos? Después que no había jugado. Después había jugado, ¿cómo es? Yo lo vi al partido. Inglaterra-Irán. Bueno, Inglaterra-Irán, ya sabíamos lo que iba a pasar. Ganó Inglaterra 6-2. Sí, una locura. Y Estados Unidos-Gales. Ahí está. Y Estados Unidos-Gales, ¿sí? Gales me sorprendió. Yo pensé que ganaba Estados Unidos. ¿Jugó bien, Gales? No. Pero Estados Unidos no jugó nada. No, el primer tiempo de Estados Unidos era para terminar 3-0. Sí, olvídate. Estados Unidos, yo creo que acá en 10 años se vuelve potencia del fútbol, ¿eh? Yo lo dije igual. ¿Sí? Pero no tiene, ¿qué tiene nacionalizado? ¿Vieron cómo es? Como Francia que se lleva uno. Así, son ¿no? todos estadounidenses. Sí. ¿Y ustedes ven que va avanzando y jugando bien? Hay mucho ya en el Europa. Mejor mundial hasta ahora de Estados Unidos fue en el 2002. Llegó a cuartos de final, eliminó al clásico, su clásico rival México. Sí. Y todo esto, hasta ahora lo que me nombraron, ninguno va con nosotros. Es decir, el primer partido de la serie, ¿no? De nuestra, ¿cómo es? Nosotros, ¿cómo sería? Nosotros tenemos que mirar el grupo de Francia, otra vez. Es el grupo que tenemos que mirar. Si salimos primero... Es con quien tendrían que jugar y encontrarse en la próxima. Pasa que bueno, no quiero ahora primero, claro, vamos despacio porque de la situación que pasó... Bueno, mientras tanto, ¿cómo lo cómo estuvieron en esos días? ¿Comiendo? ¿Qué hiciste? ¿En familia? ¿O no? ¿Lo miraste solo? ¿Lo miraste con papá, tu hermano? Y la verdad lo vi solo porque mi viejo trabaja a la mañana. Lo vi solo y bueno, con mi viejo mandándonos mensajes. ¿Vos, Dami, mirás los partidos? Sí, ¿no? Acá mientras estás, también en la radio, uno pone los partidos. ¿Y vos, Alan, qué hiciste? ¿Solo? ¿Con acompañado o algo? Solo, miraron el partido. Pero solo. Todos, ¿no? Miraron todos. Los tres miraron todos. Bueno. Sí, no quiero ni acordarme de ese partido. ¿De cuál? ¿El que viene? El del martes. El del martes. Se levantaron 7 de la mañana. Se levantaron tempranito, ¿no? Sí. ¿Y vos, Dami, pudiste levantarte temprano para verlo? Yo estaba de manito. Ay, qué genial. Sí. ¿Y se habían preparado todo el cotillón? ¿No? Nada. Remera de Maradona, bubucela, todo tenía. ¡Ay, la miércoles, viste! Y bueno, después pasó lo que pasó. ¿Y después qué pasó? Opinen, a ver qué pasó. Le pegó una piña a la pared. Con eso te digo todo. No. ¿Y vos? Nada, vos tranqui. ¿Esperabas esto, Dami? No. Ni por casualidad, ¿no? Ninguno se lo esperaba, no se imaginaban que podía pasar esto. Muy flojos estuvieron, muy confiados. El segundo tiempo. El segundo tiempo porque hizo un cambio rotundo, ¿viste? Que metió tres de golpe ahí, un cambio grande. ¿Les pareció que mejoró eso o no? Le metieron ganas. Que... No, Arabia Saudita salió con Messi en la cancha. Sí. Arabia Saudita jugó el partido del Mundial. No creo que vuelva a pasar lo mismo, ¿vale? Yo creo que Arabia Saudita apareció con Argentina y después no aparece más. Sí. Bueno, salió para cubrirnos a nosotros nomás. ¿Qué le vamos a hacer? No creo que sea el Camerún de Italia 90. No creo. Ya para tanto no. ¿No? Bueno, veremos. Bueno, pará, ojo, porque hoy a la mañana ganó Irán, ¿eh? Sí. 2-0. Bueno, vamos a ir viendo a ver cómo. Le echaron al arquero. Sí, algo pero no pasó. Tenía, me... Pasan estas cosas y después tenemos que hablar de todos los que se accidentaron un montón, ¿no? Se lesionaron, hubo de todo. Hubo de todo. Qué bueno, lindo. Vamos a escuchar un poquito alguna canción y la seguimos a ver cómo seguimos con este mundial. Pasaron 6 meses. Sonó mi teléfono y vi que eras tú. ¿Cómo es la memoria? Que tu voz escuché y de todo lo malo me olvidé. Me dijeron que era mala idea que te abriera otra vez la puerta. Mis amigas me dijeron no vuelvas con él, que no olvidara todo lo que te lloré. Me advirtieron pero no hice caso, hice completamente lo contrario. Porque en secreto no dejaba de pensar en ti, que me llenaras de curitas cada cicatriz. Pero apenas llovió y todo se inundó en la casa. Nos volvimos

Escuchanos por www.fmradiobox.com. Y bueno, a veces, acá estamos comentando un poco, porque bueno, no nos podemos quedar callados. Y dale que te dale, y espero que nos podamos contar todo lo que hablamos, porque, viste, uno se va yendo y nos va quedando cosas en el camino. Pero a veces se mezcla, así como decimos, las novelas con la vida real. ¿Viste acá? El anime. El videojuego. ¿El videojuego del mundial o el anime? Y las dos cosas, todo se mezcla con el mundial. Pero el videojuego, dio algo que no me gusta, que nos dio campeón a nosotros. Ah, no me digas. Sí, nos dio campeón a nosotros. Mirá la cara de Damián, Bueno, y bueno, uno nunca sabe. Por eso digo, se mezcla, y uno, ¿viste? Y después pasan cosas de lo que uno está pasando así y viendo. Bueno, chicos, a ver, quedamos en el partido de Argentina. ¿Querés entrar a parándola? Bueno, entramos a lo que quiera. ¿Chusmerío querés un poquito? No, por la triple T de Pau, de Depol. Dale. La triple T, el mensaje antes de concentrar. Dicen que sí, ¿no? Pero yo escuché que estaban muchos enojados y que le empezaron a dar. Igual no hay que creerles, porque en Rusia pasó exactamente lo mismo. A todos los jugadores, cuando perdían, salía que ponele Messi le era infiel a Antonella, lo desmintieron. ¿Qué pasó esto? Lo desmintieron. Bueno, lo que pasa es que hubo... me acuerdo, estaba mirando un noticiero y comentaban que se estaban yendo. Yo no vi a futbolistas, pero así algún conocido, famoso. Bueno, ya nos vamos, porque ya era... tienen cierto horario, podían hacer una fiesta en cierto lugar y con cierto horario, ¿no? Y a lo visto, una del noticiero nuestro lo vio, es decir, vio un movimiento grande. Es decir, capaz que ellos no fueron de joda, pero que habrán estado en la... ¿Cómo es? Que pudieron haber estado. Dicen en las redes que estuvo él mandando mensajito, hasta qué momento o hasta qué horario. Entonces, en eso sí le reclamaban, como que no estaba concentrado. La verdad. Y después el otro día, ¿qué pasó? Le llevaron a todos, estuvieron con sus familias. Sí, estuvieron todos con sus familias. Bueno, a mí eso, no sé, yo como... Bueno, digo, yo encima les doy que la pasen bien, que lo festejen. Vamos, chicos, vamos, pónganse las pilas, déjense joder. Un partido, el primer partido, no sé quién me dijo a mí, pero deben extrañar, es mucho tiempo, están en el mundial. Yo, pero recién en el primer partido y ya tienen que ver a la familia. No, esas cosas, bueno, no sé, viste. Yo la verdad no quiero ni pensar en México. No quiero ni pensar después del primer partido, ¿no, Alan? Y ellos jugaron después para de mí... nosotros, ¿no? El primer partido de ellos. ¿Cómo les fue? 0-0, pero hizo un partidazo. ¿Jugaron bien los mexicanos? Para mí hubo ida y vuelta, pero flojo. Yo creo que Argentina... ¿Y con quién jugó México? Polonia. Polonia. No, los dos contrarios nuestros que nos falta. Yo creo que Argentina, si se pone las pilas... Bueno, ahora está forzoso a ganar, ¿no? Está forzado. Sí. Argentina, si se pone las pilas, se los coma todos. Sí, de calle. ¿Sí? A México y a Polonia. Y bueno. Sí. Y te puedo jurar que por ahí a Francia se lo come. Sí. Si y se después, pone las pilas así. Pero por cada grupo que pasan dos. Sí, pasan dos. Pasan dos a otra serie. Bueno, que sería a octavos. Claro. Bien. Y sería, dicen ustedes, con el grupo de Francia. El grupo D, el primero D o el segundo D. Vamos a ver qué pasa mañana. Claro, y del primero. Grupo D, ¿quiénes son? Esperen, ¿quiénes son del grupo D? Que no quiero... Francia, no sé cuánto. Francia, Dinamarca, Túnez y Australia. ¿Y quién? Bueno, pero alguno de esos es... ¿Túnez juega bien? ¿Vos ponerle la ficha que Francia sale primero. Ya ponerle la ficha que Francia sale primero. Sí. ¿Cómo está jugando? Bien. De Francia es una bestia. Bien. Y pero, son todo, ahí digo aunque, yo que aunque, son aunque como... Aunque juegue mal va a ser una locura. Igual, juega mejor que... Igual es un mundial raro, están ganando los chicos, no va a ser cosa que mañana gane Dinamarca. Para mí Dinamarca está muy bien igual. Sí. Sí. Dinamarca ya le ganó dos veces en el año a Francia igual, Ajá. Y bueno, habría que ir preparándose. Bueno, pero de ahí serían dos contra dos del grupo nuestro. Claro. La cuestión con que sea entremos segundo, si no somos primero... Pues si no quedamos... Bueno, pero... No, vamos a entrar, Francia. No importa con Túnez o con quién. Sí, la onda, le ganás a Francia o con... ¿Con quién? Sí. ¿Con Inglaterra? Con Inglaterra en cuarto de final. Sí. ¡Qué pero, por favor! La cara de Damián. ¿Y qué hacemos? Bueno, igual, porque si no, no llegás, exacto, igual. Vas a ir... ganando o empatando, pero la cuestión es no quedarse. Perder es perder puntos. ¿Qué problema? En el presunto caso que salgamos segundo, ¿te imaginas lo que sea ganarle a Francia, a Inglaterra, a España, porque estás en la zona de España, y cuya final con Brasil, Argentina se gana el Mundial de la Vida? Bueno, y podría darlo vuelta, ¿no? ¿Por qué no? Perder el primer partido. Y si se genera todo eso, sería... Ahí sí que decimos, qué golazo. Y capaz un Portugal en semis. Yo lo que, yo a Portugal, la verdad, no quiero ni pensarlo. Bueno, chicos, me parece que, mira, pensando así en todos estos equipos grandes, qué complicado se ve el futuro, entonces. Y pasa que los chicos están jugando todos bien en el Mundial. Es algo raro, porque vos pones el resultado que vos decís, bueno. Bueno, ayer fue lo de Japón, ¿no? Sí. Antes de ayer. ¿Antes de ayer? ¿O ayer jueves o antes de ayer? Antes de ayer. Ayer jugaron el grupo H y G. Ayer jugó Brasil, Serbia, Uruguay, Corea, Portugal, Ghana y Suiza, Camerún. Y el miércoles fue. Claro. Bueno, vendría ahí lo que uno tendría que ponerse a hablar del partidazo de Japón. Eso lo llegué a ver algo y me re gustó. Me re gustó, la verdad que sí. Bueno, y si es así, más ganar la Alemania. Creo que todo el mundo estaba esperando ver esa situación. Así que, bueno, y después lo de Irán fue, ¿no? Los chicos que no, en el partido de Irán también viste que hubo esto que no quisieron cantar el himno. No. No quisieron cantar el himno suyo, ¿eh? No, no lo quisieron cantar. Fue en protesta. Hicieron en protesta. Esa fue una de las tantas protestas de que hubo, yo no sé, después otra, pero por lo menos... Otra protesta es Dinamarca, si te fijas la remera, no se muestra ni la marca ni el escudo, solo está la bandera. Bien, no quieren... La bandera también está oscura. El escudo también está oscuro. Pero mirá que la bandera se ve ahora. Ajá. Puede ser. Bueno, está bien, cada uno buscó su forma como para que tampoco sea sancionado, ¿no? Porque claro, si protestás depende de qué forma, empiezan las sanciones entonces. Bueno, eso también tenemos que ir viendo, porque los nuestros igual hay que ver cómo puedan reaccionar en algún momento o cómo apoyar. Yo sé que lo de Irán, vi a mujeres llorando en la tribuna porque, bueno, era apoyar el maltrato que tiene en su país y que decía que el DT de ellos lo único que pedía era que lo dejen tranquilo porque estaban amenazados, ¿eh? Sí, estaban amenazados. Estaban amenazados y que ellos lo único que querían era jugar y que los dejen tranquilo para que sus chicos jueguen. Qué situación fea también, de vivir todo eso. Por más que sean jugadores, que ganen bien, que sean unos superestrellas o lo que venga, vivir de esa forma o participar de esa forma, que en su momento le pasó también. Esto se vivió en situaciones con olímpicos rusos, por ejemplo, o olímpicos de Cuba. Que también, una situación... Oh, ¿te acordás de los venezolanos? No, no. ¿Y cuál era? Los colombianos, que una vez Andrés amenazaron... Escobar. Claro, los colombianos. ¿Te acordás que un arquero no quería volver al país? Sí, pero a uno le pegaron un tiro. Se llama Andrés Escobar. Ay, no me digas que justo es lo que vas a contar. Pero me acordé de un jugador que, pobre, un arquero, claro, no sé cuánto perdió. No sé si encima con nosotros, pero perdió el Mundial. Decía, no quería... Hola, mi amor. No quería... volver al país porque decían, ay, no, no, porque estaba amenazado y bueno, sí. ¿Viste? Pasó porque perdió. Sí. No, no, en realidad lo que pasó fue lo más grave que pasó en el Mundial fue el gol en contra que hace Andrés Escobar y le pegan el tiro. Ah, ves. Bueno, ahora después igual la vamos a contar bien. Sí. Como para aconsejar a ver cómo estamos y hacemos algo. Esto sí, acá aparte de lo que estamos hablando y contando todo lo atrasado, están actualizándose mirando un partido de este momento, entonces están ahí muy, sí, están muy concentrados. Están empatando entre Inglaterra y Estados Unidos. Exactamente. Recién llegó Pulisic al travesaño, pero 0-0, pero bueno, están todos a ver qué pasa, en qué falta bastante, recién empezó. Es poquito. Bueno, veremos qué pasa con ese partido, que después yo creo que para el final del programa ya lo podés comentar también, así que ya se va a ver cómo sigue. ¿Qué estamos? ¿Terminando todas las primeras vueltas, las primeras series de todos? ¿O? No, estamos terminando la segunda fecha ya. Ya terminó la primera. ¿Cuándo terminó la primera? Ayer. Y hoy comienza. Inglaterra ya jugó otro momento. Sí, ¿Con cuál había jugado antes? Irán. Ah, es el Librán que estuvimos hablando, justo. Claro. Bueno, se nota que lo miré mucho al partido, chicos. Yo miré que no cantaron el himno y no sé qué pasó y no sé qué hice después. Vos tenés que acordarte que los partidos ¿y eso que se juegan cuatro por un día? Sí. No, pero por eso, yo iba haciendo que ustedes se guíen y me van contando, porque, bueno, yo te cuento, Alex, el otro día te estaba esperando, porque yo dije, ay, junto fixture, ¿viste? Y traigo uno de este del Herrero, el otro que era de la batería, el otro que era de Municipal, pero al final tenía que buscar el que decía las cosas como corresponde porque estaban todo mal. Y bueno, no sé si me quedó este bien porque arrancaba todo mal. Te cuento que ni el Municipal estaba bien hecho al final. Entonces, claro, por el domingo 20. Necesita, claro, yo necesitaba que vengan y nos guíen. Por eso mucho no quería hablar. Porque digo, ¿qué voy a hablar, comentar del Mundial si no tengo quien me asesore? El único que estaba mal era el de Qatar-Ecuador, que después lo cambiaron, ¿ves? 20 del 11, el domingo pasado. Es el único que estaba mal. También estaba mal. Bueno, entonces estaban todos mal los fixtures. Sí. 13. Imagínate, a mí me vino el de Inglaterra con la bandera de Gran Bretaña. Sí. Y estaba ahí. Bueno, eso lo dijo. Yo lo vi también. Claro. La vergüenza. Y bueno, pero ¿qué pasa? Pasa como yo, que viste que les dije, chicos, ¿cómo esto? Países Bajos, Holanda. Y bueno, el que lo hace también. La costumbre, con Inglaterra pasa eso, ¿eh? Es la costumbre de poner esa bandera. Sí, pero ya uno lo tiene de Reino Unido, ¿viste? Sí, pero ya te tenés que dar cuenta que está Gales y Gales también. Claro, sí, claro. ¿Y no está Escocia? ¿Está Escocia? No, Escocia no clasificó. Escocia no clasificó. No digo más nada. Por eso hoy dije que el programa lo hacen ellos hoy, porque yo no engancho una. Así que, bueno, vamos a escuchar algunas canciones y después van a elegir, pidan, llamen al 1164007047 o manden mensajito pidiendo alguna canción o contando algo de cómo la pasaron, cómo miraron el partido de Argentina, si quieren opinar sobre el partido o qué esperan o qué piensan, cómo nos va a ir en el próximo, cómo vamos a salir sufriendo, o cómo vamos a seguir y cómo, claro, también en la casa, cómo se preparan para esto. Así que llamen ya, como digo yo. Vamos. Realizar mi sueño, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré tu tan lejano amor si lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy? Y será un honor dedicarme a ti. solo tú y nadie más. Me duele al pensar que nunca mío serás, de mí enamórate. Mira que por www.fmradiobox.com. Más y más, están lloviendo estrellas Este es nuestro WhatsApp, 11 6470 47. Me río porque acá estamos un cotorrerío, es de todo tipo, ¿no? Pero bueno, esto está bueno, esto se está poniendo bueno ahí con todo lo que se pone a discutir y las ideas y las miradas de cada uno. Cuéntenme, muchos lesionados hubo. Vamos a ver, hablar un poquito de eso y después seguimos con los otros partidos. Pero yo la verdad estoy festejando porque yo le tengo una bronca a Brasil. Por más que sea un mundial, perdón, pero por más que sea un mundial. Está bien, vamos a decir, vete, como dijo Claudia, ¿qué quieren o qué piensan? Bueno, vamos a ver qué piensan y qué quieren. Bueno, yo lo que quiero. Blanquemos la forma, ¿no, Claudia? De miradas de cada uno. Yo lo que quiero es dejar el equipo que está ahora jugando afuera. Bueno, ¿cuál de los dos? Porque Inglaterra. Los dos... Bien, bueno. Y después Brasil. Brasil es el rival de toda la vida. Claro. Y pero vos pensás, ¿se lesionó quién? A ver, contemos Neymar. Un poquito. Neymar en solo, Brasil, él. Sí, ¿no? Bien. Y decime, ¿y sin él piensan que entonces no se gana? Ah. Ahí tiene un es que tiene un equipazo. Brasil. Son todos potentosos. Es verdad que Neymar es una máquina, pero mueve hay todo, algo, pero hay algo que se llama mufa igual, porque Brasil ya le agregó una sexta estrella a su. Sí, sí. ¿Cómo es eso? Neymar una subió una foto de... De su escudo con 6 estrellas. Sí. Ellos están confiadísimos para este mundial. ¿Ah, sí? La última vez que hicieron eso con la copa, la terminaron perdiendo con papá. Bueno, hay que ver. El tema es que está Neymar lesionado y Richarlison hace una tijera y mete un gol. Ah. De la nada. Bueno, hay que ver. Hay que ver que cómo siguen las cosas esas y ver cómo... El equipo de Brasil, viste, sacan de la galera, chicos. Sí. Hay que cuidarse igual. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Tenerle miedo a Brasil. A Brasil no. ¿A Brasil no? Ah, Brasil no. Hay que después tenerle de la Copa miedo. América. Después de la Copa América y los otros dos partidos que le ganamos. Y el partido que nos suspendió. Bueno, Neymar ahora, viste, se lesionó. Pero si no, capaz que le ponían unas odaliscas o algo. Y a él que le gusta la joda. Nah, que no. Sí, le encanta. Sí. Nah. ¿Qué te iba a decir? Sí, a él, viste, en esas enganchan la joda y ya ahí, viste, no van a hacer cosas raras como en algún momento se dijo que nos pasó a nosotros, ¿no? O que un DT nuestro hizo cosas raras para que otros jugadores no llegaran cómodos a jugar el partido, ¿no? Ustedes son chicos, pero se ha comentado eso, ¿no, Pulpito? ¿Te acordás? De un DT nuestro que decía que había preparado algo de tomar como para que... El agua en Italia 90. Exacto, como para que lo contrario, algo pasara. Y bueno, chicos, ¿viste? Uno nunca... Bueno, a Neymar capaz no le damos así, pero, ¿viste? Le poníamos unas chicas y ya iban todos de joda, los brasileros que les gusta. Alguna vuelta, hay que buscarle la vuelta a todo. No, que los brasileños están acostumbrados a salir de joda el otro día a jugar. Sí, sí. No son como los nuestros. Tienen el fútbol en el alma los brasileños, sí, ese es el tema. Bueno, ahí también, lo que hablábamos recién, el jugar con ganas, el gustar jugar al fútbol, eso. Uno es eso y otro el amor, ¿no? De todo. Bueno, y después hubo lo que vi, sí, uno que se lesionó muy grave. El rodillazo del arquero que le destrozó la cara. No sé qué. No sé. Pero habían hecho los goles bien, pobrecitos, todo eso. Dios mío, qué desastre. Qué desastre. Le quebró la mandíbula y el vaso, creo. Dale, no te rías, ¿qué querés que haga? Si los nombres son arrajar la clé. Pero, ¿viste? Tuvo, no. Bájame la jeta. Pobre, bueno, no es para... Pero sí, pasó eso. Sarra Karim. Claro. No escuché. Harina, no soy más o más o menos. Kim Jong-un, Kim Jong-san, Kim Jong-sin. Bueno, yo, ¿saben una cosa? Bueno, yo son japoneses, bueno. Pero los chinos... Oliver Atom. Yo soy consciente de alguien, de una que dice, no importa, yo tengo... Es decir, viene Juancito, le pone... Todos son el mismo apellido. No importa el hijo de quién es. Kim. Pero acá, nosotros, en la Argentina, No importa. Entonces quedaron todos con el mismo apellido. Evidente que hay un... Es decir, hay un acuerdo, un ida y vuelta de algo que beneficia a uno y al otro. Ah, como Corea. ¿Viste? Pero Corea todos, los hijos de todos los que se van rejuntando y que van cayendo, todos tienen el mismo apellido. Entonces son, viste, como una... tienen en la familia, no sé. Y viste, un padre súper poderoso, porque todo con el mismo apellido. Bueno, así. Así que no es nada raro esto también, que vos, como dice Pulpito, todos los mismos. Parece los mismos, suena lo mismo. Bueno, después me decían también, no sé qué, ¿qué me dijiste? ¿Qué equipo? Alan, vos me habías comentado un equipo que eran todos parecidos, que no sé. Mamá, pero si son... ¿Corea? No, los indios. ¿Los indios? Ajá. Indios y... Pero Arabia. Claro, me decía, pero ¿cómo lo distinguís? Parecidos, ¿no? Más parecidos que los coreanos. Claro. Este se llama Sarraquín, aquel Sarta, aquel Tata. Claro, ¿cómo lo distinguís? Bueno, no, pero bueno, lo que le pasó al Irán fue grave, sí, internado. Operado. Operado, claro, en mandíbula, las dos rodillas, porque uno en la cara y el otro en el pecho, claro, que le reventó el vaso, no, el páncreas. Sí, el páncreas todo, se lo sacaron. Creo que sí. Sí, y se ve, viste, que una rodilla viene acá y la otra acá. Yo no sabía, pero bueno, así está en el informe. Le reventó el páncreas al compañero, el mismo el arquero. A su defensor. Newell's Albois se lo rompió. Porque viste que llamaba el Boys el arquero, así me lo aprendí. Ah, bueno. Sí pasó, fue gravísimo. No, eso. Che, guay, qué bajo. En el partido nuestro, evidente. ¿No? Sí. No, yo digo por los debut. Islandia no empata y ahora no gana Arabia Saudita. ¿Qué no va a ganar ahora China más o menos? Y bueno. Pero todo no se puede. Uno se tiene que ir preparando y ver qué pasa. Por eso, vamos a ponerle buena energía. Vamos, y viste, para disfrutarlo. Y bueno, y que sea lo mejor. Que sea lo mejor, que pasemos, que sea gane este partido. El otro, el de... sería México. ¿Y el de Polonia cuándo sería? El miércoles 30, a las 4 de la tarde. El miércoles de la semana que viene, perfecto. Porque... Bueno, chicos, a podemos ganar venir los feliz, dos. Podemos venir triste. No, ya no tengo ni idea de lo que va a pasar. Para el viernes que viene, ¿cómo nos espera Claudita acá? Esperando. Y el otro viernes menos, porque si llegamos a pasar y jugamos octavo de final, ojalá no sea con Francia, porque si tenemos que jugar con Francia... Bueno, sí. Vamos a pensar que va a salir todo lindo, que vamos para adelante y que, bueno, chicos, con una buena energía, con una buena energía. Mirá vos. Perdimos con Arabia Saudita. Bueno, man. Pero lo que pasa es que, ¿qué le vamos a decir? Ya sé que nos pinchamos. Una cosa. No, pero bueno, no podemos decir que los de Arabia... hicieron lo suyo, fuera de que los nuestros se quedaran. Sí. Pero no jugar, no es que el otro no jugaron y le metieron de casualidad. Igual para mí fue más error de Argentina. Y el dejarse estar, sí. O un montón. Yo creo que Jarajaré hizo un golazo. Jarajaré, sí, hizo un golazo. Obvio, sí, eso no se quita, pero por eso te digo, hubo... El problema también el arquero nuestro, un montón de cosas. Yo soy arquero. A ver, dale. Yo te digo que ese gol... No la saco. Es complicado. Cuando va cruzado es complicado. Sí. ¿Y el otro? El otro tampoco te lo saco. Dale, pero no saca ninguno, entonces. Pero... No. Vos tenés que comprender esto. Vos cuando vas a achicar, tenés el arco. Sí. Mirá, vos tenés el arco. Sí. Vos salís a achicar. Dale. Te queda el mano a mano y el chabón te la va a cruzar acá. Sí. Viste que el Dibu se paró. Sí. Él te la va cruzando. La pelota, cuando vos salís, te va a hacer un pique. El Dibu, cuando le hace el pique, se le va a abrir. Se le abrió el segundo palo y el Dibu en el achique quedó ahí. Quedó ahí nomás. Y el segundo gol, lo que pasa es que la pelota te va a hacer un efecto comba en la cual la podés tocar y si tenés suerte, la desviás. Y si no tenés suerte, va a pasar eso. ¿Y ese arquero te gustó? Claro, me ando, che. ¿Y ese arquero yo decía que estaba bueno, no? Para que lo traigamos a Boca. El arquero de Arabia también parecía... ¿Al Boys? El arquero parecía Neuer y... Se atajó un montón, era una cosa de loco. Ah, Sandri, pero...

Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Escúchanos por www.fmradiobox.com. Bueno, tenemos que seguir comentando cosas. ¿Querés que contemos un poquito lo de la serie y después seguimos los partidos mientras va terminando, bueno, el último que estamos mirando nosotros? Porque fuera de que el tuyo se relaciona a eso, yo me había enganchado con dos cosas. Bueno, uno, el encargado, ¿no? El encargado, que creo que lo habrán visto todos porque estuvo en boca de todos los programas de televisión también, como es que con un actor nuestro, con Franchella. Ah. Con Franchella. Bueno, traté de verlo, sí, lo traté de ver. A mí me entusiasmó, trajo bastante, a decir, problemática para con el sindicato de porteros, porque vos sabés que hubo quejas y reclamos de que todo lo, no, que los porteros no son como él, así, que los encargados de edificio no son como actúa él. Bueno, pero la cuestión es que ya están grabando la segunda, no sé si ya la terminaron, la segunda parte de la serie. Hicieron la primera temporada, ahora viene la segunda. Son cortos los programas de esta serie, así que es para que lo miren rapidísimo. No es que uno se enganche y demora mucho y algo por el estilo. Y bueno, y es un poco mover todo lo que es la serie nuestra argentina, los actores argentinos, y bueno, y ver, no solo para comentarlo, sino para pasar un rato bien. Y después me enganché a algo que, bueno, capaz que se relaciona a lo que vamos a hablar nosotros después, que a mí me gusta mucho lo que es todo lo que es la serie de Narco. La Pablo serie. Cobar. Bueno, sí, pero ese que, creo que ese es el que menos miré, pero sí, yo me miré, por ejemplo, la Reina del Sur, ¿viste? Ah. Bueno, todo eso, y si son algo así, ¿viste? Bueno, este es Coyote. Coyote. Arrancó ahora 3 semanas atrás, en la cual creo que miré el primero, el segundo, me olvidé, ahora me parece que miré el tercero, estoy así que miro y no miro. Está en Canal Universal. Y está los martes a la noche, 10 de la noche, una cosa así. Pero bueno, se trata de esto, todo lo que es la gente que pasa de un país al otro, ¿no? Y cómo se escapan y cómo todo el tráfico de personas, bien dicho. Y no solo hay mexicanos hacia Estados Unidos, pero bueno, a lo que llevó todo esto, porque arranca mostrándote al principio lo que está pasando en ese momento, y después retrocede, evidente, y te cuenta a cómo llegó, por qué llegó hasta ese momento. Pero bueno, todavía está en el aire, van pasándolo de a poco, son los martes solos, como le comento. Y bueno, eso porque me pareció a mí que por lo menos, a ver si a alguna le interesaba, podía ser que lo lleguen a mirar. Y ¿qué te iba a decir? Y bueno, y ahora contanos vos, Alex, a ver. Bueno, ¿qué? Yo me enganché con una serie llamada Gol en Contra. Creo que ya todos se deben imaginar, el que está escuchando y que vio los mundiales, Andrés no, Escobar. No, pero contalo, porque capaz que bueno, sí. Se trata, ¿en qué mundial fue? Estados Unidos 94, el Gol en Contra de Andrés Escobar. Te cuenta la vida. ¿Así se llamaba Andrés Escobar? Andrés Escobar. Ah, porque yo lo asocié, ¿viste? Como me dijiste Escobar. Pablo Escobar, por eso te dije, ese no. Bueno, te cuenta básicamente la vida de los jugadores de Colombia. Sí. Y de los que surgieron de Atlético Nacional. ¿Qué pasa? Sí. La serie te cuenta específicamente que Atlético Nacional tenía relación con Pablo Escobar. Claro, porque... Pero yo vi otras del cartel de Cali. Y ellos se crearon también su club. Tenía... El embriagado. ¿Sabes qué? No sé, pero en la serie tenía su equipito y le hacían competir y después no sé qué. Así que hacen, la mayoría de los carteles tiene su propio. La serie cuenta, sí, cómo los jugadores no querían jugar un partido en la cárcel con él. Pablo Escobar llamaba a los equipos y los obligaba a jugar contra él. Mirá vos. Y Ancete y Negate también. Negate. Y Negate que después, ¿no? Claro. No jugás más. Te muestra más. Eso, te muestra lo que verdaderamente pasó con Andrés Escobar, la muerte, el fallecimiento, te muestra la vida del chabón. Pero el muchacho este fue un problema en un mundial. En un mundial. En el Estados Unidos 94, que se hizo el gol en contra. Perdió Colombia 2-1 contra Estados Unidos. Gol en contra justo él. Pasa que Colombia por esos años venía de ganarle 5-0 a Argentina. Claro, fue el de la vez que ganó a 6-0, ¿no? Que creo él. 5-0. ¿5-0? Sí. Ah, yo creo que era 6. Y fue Colombia. ¿Y no fue en la época Colombia de Goico? Sí. Sí, ¿no? Estaba, sí, Goico en el arco. Fue acá el partido que perdimos. Sí, acá en Argentina, en el mundial. Sí, me acuerdo. Entonces ellos como que tenían que ganar siempre, una cosa así. Y claro, este chico, este hombre. Y fue sin querer el gol. Te digo que en todos los videos creo que fue un central bastante bueno. Se notaba. Encima fue pretendido por el Milan. Y el sueño del chabón era jugar en el Milan. Pero era no era un arquero, era central. Un central. Después, si querés saber, o si quieren saber de arquero, también te cuento la historia de René Guita, que tenía relación con Pablo Escobar. Era uno de los amigos. Claro. Y te muestra tal cual como, sí, él cae preso. Por la culpa de su amigo. Y bueno, y sí, porque te relacionás. Bueno, yo hablando, no sé, el Chapo Guzmán. Hablando, sí, hablando de la Reina del Sur, que me gusta, Pepe. Bueno, la actriz Kate Rodríguez, creo que se llamaba Kate, sí. Y ella quiso hacer, tuvo contacto con el Chapu. Fue por medio de un actor estadounidense que hacían una serie. Y bueno, la idea era esa, todo... como decir, un programa o una serie o una película, ¿no? Todo espectáculo. La cuestión es que consiguieron ir a verlo, bueno, y lo fueron a ver. Y ella tuvo el contacto normal de cualquiera que él, por supuesto. Ella es linda, la invitó, no sé si, es decir, no siguieron relación de pareja ni nada por el estilo, pero bueno, como que él quería relacionarse porque los dos mexicanos. Sí. Bueno, ella hasta el día de hoy que tenía problema para entrar a Estados Unidos. A ver, bien dicho, perdón. A entrar a México porque la relacionaron a él. Y tenía, claro, y tuvo causa y todo, pero todo porque no sé qué pasó ahí en el medio con el actor, porque tuvo problema con el actor también. Así que sí, es complicado. Y este chico que lo mataron entonces. Este chico sí lo mataron. Pero no voy a contar cómo. Porque No, así mira la serie. Entonces, sí. ¿La serie cómo se llama? Gol en contra. ¿Y qué es? ¿Por Netflix? Por Netflix. Bueno, hay que verla. Está en este momento, así como para buscarla. Sí, perfecto. Está. Perfecto. Bueno, una serie más y ahí vamos rumiando un poquito lo que es ese. El trasfondo, ¿no? El otro mundo. El mundo atrás de. Y de cada equipo y de los equipos de fútbol y todo. Bueno, esto pasa a veces. Se muestra la mafia, básicamente. La mafia de eso, pero claro. Ojo que también en lo de la política está todo mezclado, sí. ¿Me entendés? Bueno, también decían así por la FIFA. Sí. Entre la FIFA, nosotros a veces que nos enojamos con la AFA, lo nuestro, es decir, en cada. Nos pasó con el. ¿Cómo es? La que hacíamos el campeonato sur de Sudamérica, que estaba la sede. ¿Copa América? No, que estaba la sede en Paraguay. La Copa América, Conmebol. La Conmebol, ¿no? Ah. Y viste que también hubo problemas con la Conmebol por los paraguayos. No sé por quién manejaba la Conmebol, era la historia. Bueno, hoy hay polémica por la Conmebol. Ah, ¿viste? Que con sí, Brasil, sí. Con Uruguay y con Ecuador. ¿Es amigo? Ah. No, yo no soy amigo, yo voy a decir la verdad. Dale. Saltó el presidente de la Conmebol y le preguntaron qué equipo quiere que sea campeón. ¿Y qué dijo? Brasil. River. Había dicho Diego. Está bien, para el chicanero que sea mi amigo. El presidente de la Conmebol quiere que Messi sea campeón. River sigue diciéndolo. No, por eso dije que River, ¿viste? No, quiere que Argentina sea campeón. Y bueno, pero al lado de los paraguayos, lo que pasa es que siempre nosotros entre todos estábamos medio unidos. Y cuando pidió el presidente anterior, hizo el pedido para que traigamos el mundial acá otra vez, era con unión, porque Uruguaya. Todos y paraguaya también. Los paraguayos quisieron, ¿viste? Porque no sé si llegaron a presentarle. El tema que Sudamérica se tiene que unir porque son 48 equipos los que van a jugar el próximo mundial. 48 ¿Y ahora equipos. Cuántos, chicos? No sé. Ahora se juegan 32, se puede jugar en un país. Pero los próximos se van a jugar. ¿Pero tantos más? ¿Por qué quieren tanto? Y plata. Bueno, es lo mismo que pasa que quieren. Bueno, saliendo de esto, pasó con el rally. También lo mismo. Nosotros que teníamos el Dakar acá. Y bueno, qué lindo. Después, cuando vieron que resultaba y que como y todos los países querían que pase por. Que entonces pase por Chile, que pase, viste, que fue a Perú. Ah, sí. Que pase, bueno, y todos querían tenerlo. Porque todo, bueno, es dinero. Bueno, así que 48 equipos. Pero yo no sé si él se postulaba. Porque viste que son años antes como para ir preparando los países. No, sí, están todos postulados. Es Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. ¿Los cuatro juntos? Son los cuatro juntos. La eliminatoria del mundial siguiente se empieza a jugar en marzo. Así no es lindo. No sé, no es lindo. Igual, ¿qué tiene que tomar? ¿Un avión? ¿Cruzar el charco? Como decimos nosotros, al coso, ir a Chile, ir a. Es un lío. No, igual creo que lo mejor que le puede pasar a los países es jugarlo acá. Porque se va a jugar, si no se juega en Portugal, España o Ucrania. O si no, en Grecia, que está en una punta, Marruecos, que está en otra punta. Claro, pero solo pasa que vos tenés Portugal y España. Bueno, si te toca en Ucrania, tenés otra punta. Claro, no sé a cuánto, claro, a Grecia un poco más. Es más. Pero son espacios más chicos. Europa es más chica, viste que nosotros, nuestro país ya llevamos unos cuantos países europeos, entran dentro de nuestro país. Claro. Entonces es como que las distancias. No creas que estamos, sí, somos todos somos limítrofes, pero no estamos tan cerquita. Sí, igual de Arabia Saudita. Pero lo lindo es que sea todo en el mismo país, a mí me hubiera gustado que sea todo acá. Lo que pasa es que no tenemos, viendo todos esos estadios, la por plata. Favor. Sí. ¿Qué estadios que hay? Que nosotros no sé cómo haríamos como para. Ay, sí, tenemos pero, el de Santiago, ahora que se está renovando el de River. El de La Plata. La Plata, y ahora se quiere reforzar la Bombonera. No sé qué va a pasar ahí. San Luis también. ¿Los ven lindos? ¿Sabes? Están buenos como poner para poder competir, sí. Porque cada vez viste que ellos van haciendo estos. Pasa que Sandra acá ve la fachada de los carteles LED. Y yo creo que si acá le ponen los carteles LED, estamos en la misma. Y bueno, el césped que se tiene que cuidar un poco más, obviamente. Sí, pero sí, si sí. Vos te fijás, los estadios. Bueno, pero los estadios. Pero acá sí van a ver, va a llenar el estadio. Sí, acá sí. Acá o en alrededores. Claro, el de Córdoba. Pero la cuestión es sí, al nivel de los demás, ¿no? El de Mendoza. Mendoza también. Bueno, fueron mundialistas, ¿no? El de Rosario. El de Mar del Plata. El de Mar del Plata. Pero el de Mar del Plata, yo, pero no sé si están en condiciones. Porque el de Mar del Plata, 2x3 inundaba. ¿Se acuerdan que cuando querían hacer las del verano? Sí, igual no sé, hay que reflexionarlo. No sé cuánto puede costar, pero la reflexión es mucha guita. No tenemos ni para el dólar de coso. Tenemos que juntar los dólares para el avión del presidente. No podemos estar gastando dólares en cancha, chicos. Viste que si no, tenemos que desicatar solamente igual para tener dólares. Que, te quiero decir que quiere traer la Copa América 2024. Se bajó Ecuador. Bueno, pero la América ya serían menos equipos. Pero tiene que tener una infraestructura también bastante buena, ¿no es que? Y sería dentro de un año. Dentro de dos años. Bien. Bien. Bueno, porque el Mundial es de cuatro. El Mundial es de cuatro y la Copa América también. Pasa que la Copa América, al jugarse en 2021 por el COVID, sí, tenía que haberse jugado en 2020. Entonces ahí sería cada cuatro años, 2020, 2024, 2028. Bueno, pero ahora se va a respetar. Ahora el sí 24, 24 y queda. Claro, se achicó, se achicó. Ya no va a ser como antes que teníamos, bueno, dos Copas Américas antes. Claro. Mira, ahora es una Copa América y una Copa América. Si la perdiste, el piste perdiste. Mm. Bueno, bueno, está bien. Por lo menos uno va viendo... A ver qué pasa. Lo que vi también es el DT. ¿El DT qué? ¿Árabe? ¿El de Irán? ¿Cuál? El francés, ¿cómo lo agarró adentro de? El de Arabia Saudita. El de Arabia. Sí. Yo no sé, yo porque miré el DT. Fue lo único que miré, chicos. Yo miré el traductor. Pero el DT, qué porte, qué porte. Pero. Y bueno, pero viste, les sirvió, ¿eh? Querían fotito con Messi, vayan a mover el traste y lo hicieron, ¿eh? Sí. Los chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Uno yo no así. Sé, yo no uno sé. Así, ¿viste? Yo no sé cómo hace ese chabón para no cagarse de risa y escuchar cómo hablan los árabes, como que no sé. No, pero él estaba muy concentrado. No, sí, se lo tomó en serio la cuestión, por y eso. Y después, uno que le dijo a Messi, te voy a ganar el partido, que Messi queda. ¿Y en qué idioma se lo dijo? En árabe, dijo que se dijo. Seguro lo han dicho árabe y Messi. No entendió nada. Te voy a ganar el partido y le ganó, ¿eh? Le ganó. Qué cosa. Y después vi que también, esto cuando van entrando, los chicos, los nenitos que están. No sé si entran a la casa. ¿Viste? Se desesperan, están emocionados que lo saludó Messi, lo saludó Cristiano. Cristiano también, estuvo con ellos bastante. Cuando antes de entrar al partido. Así que bueno, cosas lindas por lo menos, ¿no? Otras cositas para contar. Cómo se visten, cómo van allá, cómo viajan, ¿viste? Qué comen. Que también uno dice que hizo un asado en un chango, que se sacaron un tenía que ser argentino. Un chango de un supermercado hizo el asado ahí. No lo llegué a ver. Yo lo único que no quiero es que este mundial sea como Corea-Japón, por favor. Lo único que pido. ¿Qué pasó? Corea-Japón, nos quedamos afuera en fase de grupo. Bueno, pero yo pero estoy contra. Yo entiendo que hay que remarla para que ellos salgan adelante, pero vamos a ver qué vamos a escuchar algo. ¿Y qué equipo? ¿De aquella época decís? Batistuta. Bueno, yo no sé. Y bueno, sí, Bati. ¿Cuál es? ¿El de Crespo Caballero, y Bati? ¿No es el Crespo, de Crespo y Bati? Sí. El de Crespo y Bati, que tenían que haber dejado a Bati. Yo no se lo perdono nunca. Esas cosas, esos cambios raros. Creo que Ayala. O jugando Ayala los dos juntos. Ayala lo vi el otro día en una nota que estaba llorisqueando. No sé si fue después del partido. ¿Él está con el equipo? No. ¿Sí? Porque, ¿está con el equipo? ¿Mirá? Sí, porque salió en una nota. Lo vi, ¿eh? No lo leí, pero vi que estaba muy triste. Estaba mal. Estaba mal porque, evidente, habrá sido después del partido. Pablo Aymar. Equipazo tenía Argentina en el 2002. Samuel. Sí. Mira qué lindo. Bueno, escuchamos alguna canción. No sé si cuál, porque acá habían pedido algunas de por la selección, pero si no, nos iremos después con las que pediste. ¿Qué te parece? No sé cómo lo tenés programado. No sé. ¿Qué es Dios? Vamos con esa, así seguimos. Acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo

cualquier día del poder letal. Rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descortan hoy, guardan los corchos para un bote así. Que viene el río de la regla, y ya no hay goles que de devolver. Si vos lo fuera no habría tanto suyo. Iba el capillo por el tobogán, va para arriba va riendo. ¡Ja! Y viaja fuera alfombra mágica, alfombra va privada mil millones. Todos se pinchan para la ocasión y esperan alguna amiga. ¡Ja! De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Bárbaro, qué bárbaro. Bueno, acá esperando a que termine un partido que están jugando Inglaterra y Estados Unidos, por ahora empatados. Open English. Oh, claro. Muy, muy. Bueno, ahí es, ahí también hay una puja, un estilo de inglés con el otro estilo de inglés. ¿Viste? Pasa que uno es más Open English y el otro es Open English. Claro. Bueno, mirá, mirá. La línea, ¿qué tal? ¿No? No me gusta porque es japonesa, pero bueno. Bueno, pero la otra no. O perdón, viste que estamos mirando, claro, uno está mirando acá la televisión, estamos mirando. Uy, ¿qué le pasó a este chico? Este fachero, lo que tiene en el pelo. Bueno, y bueno, si no me equivoco, está mirando qué tienen en la cabeza acá, viste, pintado. Claro, los diseños que van teniendo. Pero esa tiene la edad nuestra. No tiene la edad nuestra, más o menos, mirá la cara que tienen. Bueno, este no, pero ¿vos los otros que son? Que son la edad nuestra, ¿qué quiere decir? ¿Ustedes? 19, 20, 18. Muy chiquitos, muy chiquitos. Sí. Muy chiquitos. Yo, ustedes España dicen también eso. Igual. Y pero ¿se acuerdan también cuando pasó esos nigerianos? No sé, cuando los primeros partidos, los negros que eran todos, que parecían de 40 años, 50. Yo decía, pero estos no son para jugar ya. Pero igual pasa lo mismo con Ghana, porque la otra vez dijeron, este tipo tiene 19 años. Y sí. Era así todo. ¿Te acordás? Armado. Claro. Pasa eso también, ¿viste? De cómo se desarrollan o cómo va creciendo. Bueno, ese y hablando también de esto, acá estábamos hablando también de el estilo de remeras, las remeras y ahora la moda de... Ahora viene bien, ¿no? En los que hacen remeras y venden y todo eso, viene bien. ¿Viste? Uno va a la playa en verano y están los carritos vendiendo todos los estilos de remera de los clubes. Bueno, ahora van a ser de los países. Hay algunas que valen la pena, ¿no? Hay algunas lindas. ¿Querés que diga mi top? A ver. ¿De las titulares? Sí, sí, a ver, la opinión de cada una. Ahora Argentina, vamos, Inglaterra, Bélgica, España. Me gusta la de España. Y una rara, puedo meter. ¿Cómo es esta? La Arabia Saudita. Todas son titulares, las remeras. La blanca, ¿eh? La blanca. No la, la nuestra. Verde. La verde suplente. Bien. Mi top 1 entraría Alemania, totalmente. Creo que también entro con España, muy linda. Y para tirar una ahí medio rara, Japón. La azul, me gusta mucho. ¿Y qué es azul oscuro? ¿Sur Francia? ¿Cómo era? ¿Era brillosa, así, potente? Tipo anime. ¿O apagadita? No, azul apagadita. Anime. Ah. Sí. Le hicieron referencia a eso también. ¿Sí? Con diseño, medio de cilindro. Ah, entonces van a estar buenas, van a estar buenas esas remeras, ¿no? Bueno, hay que ir viendo a ver qué puede haber... como para uno tener en la colección. Los que coleccionan, sí, los que compran las remeras de los clubes, puede venir un poquito, un surtidito. Suplente tener la primera, la negra Alemania. Mil veces, la negra Alemania está terrible. Le sigue también la de esto también, Inglaterra. Pero todavía no jugaron con esas, ¿o sí? No, todavía no se vieron. No. Esa de Inglaterra está muy buena, la azul, con el color que tiene acá. Después te sigue la de Japón, la blanca, que tal cual la dijo él. Está bien. Y la de Argentina, la violeta, que ahora tira más azul igual. Estuve viendo los últimos partidos, esa violeta tira más azul ahora. La no sé si se dieron cuenta. ¿Sí? No sé, yo cuando la otra vez me dijeron media violeta, a mí ya el violeta, mirá que era un color que me gustaba, pero como a mí ya me cansó, no sé. Sí. Es raro, eso es lo que tiene. No, nunca la pensamos puestas en ellos, capaz, ¿no? No sentíamos que esa... remera lo podían identificar. Y la o última, nos podían identificar. La última. Claro. La última. Sí, el municipio de Quilmes, el mensaje. Y la última que te tiro. El municipio de Quilmes, digo yo. La última que te tiro me vas a matar, pero la verde de Brasil está terrible. ¿Está buena? Sí, la verde de Brasil. No, ¿por qué te voy a matar? Si es linda, es linda. Vamos, hablemos de remeras. La cuestión de que si tienen un diseño lindo, unos colores que llaman la atención y que son lindos, está bien, ¿por qué no? Hablamos de remera, ¿no? Que esto no quiere decir que nosotros vamos a decir que... Igual no sé si la verde es la tercera o la segunda, pero la verde la han usado, dijeron. No sé si la tercera o segunda. Brasil para este mundial tiene 3 remeras. La amarilla, la azul y la verde. Y porque siempre usó la amarilla. Siempre usó la amarilla y azul. Amarilla y azul, buah. Y era como nosotros, entre la rayada y el azul. Y pasa que Brasil tiene azul en la bandera, nosotros... Y bueno, pero por lo menos la gama del color. Y en tal caso, nosotros, yo qué sé, no sé. Pero la negra en Alemania estará buenísima. Una remera negra. Hay que ver cómo se confunde. ¿Esta es la nuestra? Claro, sí, siempre se relaciona el violeta a eso. Pero bueno... capaz que sí que la usen más allá. Con hay Polonia. Que ver cómo resulte. Con Polonia van a usar la violeta. Bien. Así que por ahí a la violeta nos trae buenos recuerdos. Bueno, la cuestión es que no traigan ninguna cosa rara, viste, que haya problemas con como decíamos nosotros, con brazalete, con algo que a ellos, a los árabes, no les guste. El otro día decían que habían agarrado, que estuve comentando, con una bandera brasilera, porque pensando que era... Viste, de porque tiene un arco iris. La bandera pensaban que era de... Básicamente, Y era como... de Pernambuco, de una ciudad de Brasil. Y se la sacaron, dice que la pisotearon, que le hicieron de todo porque estaban enojados. No entendían el árabe, no entendía que los chicos le explicaban. Pero bueno, es de su ciudad, es lo mismo que nuestro. Es decir, es como que si se juega un mundial en Corea del Norte, que en Corea del Norte todos los derechos... También. Pero con las mujeres también, así. Sí. Lo mismo que los árabes, me parece que no es tanto. No, sí, acá sí. Acá era un problema de cómo es, de que en Corea tomemos, del Norte, que tomemos, que no tomemos. En Corea del Norte sos una mujer de 14 años, tenés que ir a tener relaciones con Kim Jong-un, que es el líder supremo de Corea del Norte. Bueno, pero a los que vayan a un mundial, no va a pasar esto. Algo acá medio complicado, como diciendo esto. Viste, tantas leyes, tanto esto y ellos tienen 7 esposas. Ellos tienen siete esposas. ¿Vieron? ¿Vieron? Qué feo, ¿eh? No, no es así. No tiene que ser así, chicos. Yo no soy árabe. Bueno, peor es que te vendan por un camello, un dos camellos, no sé. Tampoco uno vale, no sé si el bicho vale mucho o no, pero no sé. Pero cuando te dicen un camello, dos camellos, digo, pero la puchi, ¿viste? Y bueno, ahora si te compran en Marruecos, que te compren por oro, bueno, todavía, ¿viste? Hay un cambio, hay otra cosa. Ahora, si no te soportás poner, ¿viste? Pero los hombres grandes no soportan a la mujer, no me quiero imaginar los árabes con siete. No, pero viste que... No. Bruja 1, bruja 2, bruja 3. Bueno, pero los tiene... Te van a... Mirá que justamente acá la remera representa algo, como dijo Pulpito. Te van a llamar y no van a sancionar porque van a decir, ¿qué está diciendo este chico? Ah. No nos trate. Bueno, no, pero yo creo que por lo que se ve en las novelas, no sé, esto de que tienen muchas mujeres. Sí. Y ellos, viste, que se arreglen las mujeres. Es como que ellas entienden que la primera tiene más poder y que la segunda no anda. Y él la pasa bien. No, se pelean entre ellas, pero no. No, el árabe queda ahí. Queda lo más pancho, él hace su vida, tiene su salida con los hombres, sus reuniones, tiene esas cosas. Y bueno. Bueno, peor era antes en cuanto a ciertos países o hasta en Sudáfrica el hecho de que las mujeres en un. O los negros, la diferencia de los negros con los blancos también, viste, de un. No el mismo, tomen distinto micro, se sienten en distintos lados. Bueno, todavía hay en ciertos lugares estas cosas que bueno, que tienen que ir cambiando de a poquito. Nosotros fuimos a la NET, en ese tiempo fuimos. Bueno, íbamos todo en otro micro, no podíamos estar en eso. Bueno, pero actualmente la separación de mujeres con hombres, sí. En donde ellos van a orar, los hombres en un lado, mujeres en otro. Yo qué sé, baños públicos como ellos lo llaman, que son a donde van como si fuese estilo sauna para hombres, es todo hombres solo, viste, todo y bueno, es la creencia de ellos y bueno, está mal. Ya esto lo va abriendo igual que hayan hecho este mundial, sí. Yo creo que uno dice no teníamos que haber ido, pero por otro lado es una gran ayuda para que cambie porque les abre la cabeza a un montón de personas que creen que lo normal es ese estilo de vida o que el mundo gira en torno a lo que ellos ven y nada más y se dan cuenta que en otros países pasan otras cosas y que tienen otras costumbres, hay otras creencias. Bueno, lo que qué sé yo, como que las mujeres no tenían que estudiar, como las mujeres no tenían que no es una locura. Una persona LGBT allá, ¿sí? la churan o la masacran. Sí, por eso te decía lo de no, pero por eso te decía lo de la bandera, ellos creyeron que era así, no. Y viste, es todo malo, pero bueno, veremos ver cómo seguimos. Vayamos, escuchemos algo y después ya volvemos y casi nos despedimos. Así que chicos, a ponerse las pilas con los algunos que faltan, algunos partidos que faltan comentar y terminemos entregando con esto y alguno que podamos ver. Andamos poniendo fecha para las próximas, que nos tenemos que ver recién el viernes que viene. Así que, ¿a qué recomendar y encomendarnos? ¿Qué hay? Me está matando la ansiedad. Siento la necesidad. Vives dentro de mi cabeza, pero en mi pieza no estás. Hey, ma. Me siento que estoy enloqueciendo y tú no me llamas. ¿Será que ya no me necesitas? No quiero contigo, pero me va mejor si te me olvidas.

Tina Tacha, Daddy Yankee, DJ Luya, Mambo King, Santo Niño, de los controles, Rafi Pina. Escuchanos por www.fmradiobox.com. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Bueno, ahora queda poquito tiempo, poquito tiempo de programa, así que a ver qué podemos recomendar ya para la semana. Estuvo bueno, ¿qué partido quedó colgado? El de Portugal, algunos datos bueno, nomás. Ayer el de ¿cuántos Portugal, salieron? 3-2, bueno, Canadá se le plantó a Bélgica, pero Bélgica ganó 1-0. Partido de Portugal que Cristiano salió histórico metiendo 5 en 5 mundiales seguidos. ¿Metió gol? Sí. Qué genio. Y bueno, genio. Mañana lo único que pido es que la gente deje de tirar a la mala vibra. Somos todo argentino. Creo que en 28 años creo que es el único plantel que nos dio una alegría, que fue la Copa América. Sí. Sí. Llegamos con 36 partidos, sigue siendo el mismo equipo. Hay que tener fe. Claro. No queda otra. ¿Y mañana quién juega? Entonces, chicos, ¿qué van a recomendar para estos días? Para el domingo, España-Alemania. Ah, bueno, lindo partido, ¿no? Y mañana Francia, Dinamarca y Argentina, bien. México. Y tienen que estar pendiente a Arabia Saudita, Polonia, de lo que pase. Bien. Pase lo que pase. Y acabó de empatar Inglaterra y Estados Unidos. Terminó el partido, ya terminó. 0-0. 0-0. Un Estados Unidos muy bueno. Presionando mucho. Ojito con Pulisic. Bien, bueno. Para prestar atención entonces lo que se viene este fin de semana. Y después tenemos otro partido más antes del viernes que nos veamos, Alex. Y antes tenemos destacado España-Alemania. Por lo menos, y lo nuestro, uno más tenemos, uno más, ¿no? Contra Polonia, que Dios quiera que llegamos con vida. Bueno, Dios así quiera. Que antes del viernes ya tenemos los dos. Dios quiera que vengamos el viernes y digamos... A festejarlo, ¿no? Que estemos en octavos. Un Portugal-Uruguay, al menos. Ahí se define si Uruguay va a pasar. Acordate que Uruguay... Un Portugal-Uruguay el lunes... Yo estoy 100% seguro que la selección uruguaya se queda fuera en fase de grupo. Yo puse que creo que queda fuera encima. Porque juegan a ustedes, ¿no? Se ponen y juegan. Yo fui el único que puse. Que Uruguay se queda fuera. Queda fuera. Yo puse que pase Corea. Puede ser. Yo me la juego con Corea. Encima Corea cierra. No, juega la otra con Corea, juega con Ghana y después juega con Portugal. Difícil. El final. ¿Pero vos qué pusiste, Portugal y Corea? Yo puse Portugal y Ghana. Ah, sí. Aparte, bueno, pero porque dejan, los dos dejaron afuera Uruguay. Pero porque Ghana tiene pica. Pero ustedes me parece por algo. Por algo. Le decimos la verdad. Le decimos la verdad. Uruguay es Uruguay el clásico. Afuera. Uruguay es el clásico. No, el clásico es Brasil. Pero también el clásico del Río de la Plata. Bueno, yo qué sé. Yo prefiero que quede Uruguay y no Brasil. Ah. Ahora sí lo tenemos que dejar afuera nosotros. Sí. Puede pasar. Ajá. Mientras que, claro, chicos, vayan allanando el camino. Bueno, vamos a ver, a prepararnos con todo estos días. Y después, el viernes que viene, vendremos a festejar. Si Dios quiera que como sí, dicen, a pasarlo mañana a preparar la picadita, porque es de tarde, ¿no? ¿En qué horario? 4 de la tarde. Cuatro de la tarde. Como dicen en GH, la chica esta. Hashtag fuera mala vibra. Dale, claro, saumeremos. Bueno, venimos, vamos. ¿Cana y venimos con la casaca de Argentina? Todo con la casaca. Tengo la violeta, yo no tengo la blanca. ¿Me importa? Bueno. Está bien. Bueno, y si viene bien, bubucela y lo que venga, ¿eh? A festejar. ¿Sí? ¿Chupi todo? Bueno, que total, nosotros acá sí podemos tomar. Ahí ya te va a lonar, voy haciendo... No importa, pero ya... Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Yo te agradezco, Alex, que hoy haya venido, que se haya terminado ya un poquito, ¿viste? Pero no... Por suerte terminó todo bien, así que doble festejo todavía, doble gana y bueno. Y el martes que fui a rendir, voy a contar esto. Dale. El martes voy a rendir mi primer final. Ya tenía una mañana de Yo ya dije, ya está, perdí Argentina, voy a la tarde, desapruebo. De la mala onda que tenía, de la calentura que tenía, voy y desapruebo. Me tuve que dar la alegría yo, aprobé con 8, supuestamente el final se aprueba con 4, pero pude aprobar con más de 7. No, pero está bueno, no, por lógico, el mínimo es 4, lo pasás, pero eso no quiere decir 7-7 y todo se computa, ¿viste? Igual, las buenas notas suben a... La nota no va a ser la persona. No, pero bueno, pero con mejor punto sí que sirve como para que después vos, en el final de tu carrera, todo suma, como a veces decimos en los analíticos del colegio. Chicos van a buscar un trabajo o algo y se fijan eso a veces. A ver con qué promedio terminan una carrera, ¿viste? Y bueno, si lo pudiste hacer mejor, más tranquilidad. Yo ahora tengo el lunes y el martes que rendir dos, así que... Tranqui. Ya bien, ya está. Pasa que no tengo nervios ahora, es como que ya llegué a los finales y es como que... Ya lo pasaste, ya sabés lo que es y de qué se trata, claro, también, tipo... El primero es como, bueno, uno no sabe, después ya va. Yo creo que durante la cursada tuve nervios. Ahora en los finales como que, ¿por qué me voy a poner nervioso? Llegué acá, bueno, si desaprobé, tengo que estudiar más, y si apruebo, bueno, ya está. Bien. Bien, bueno, mejor. Así que ya la semana ya lo cerrás al estudio. Entre el lunes y martes ya está. Sí. Perfecto. Y después tendría que dar en diciembre 3 más. Bueno. Prácticas, procesos y radiofísica. Bueno. Así que va a haber un viernes que no voy a venir porque tengo que dar el final. Bueno, vamos a ir preparándonos. Bueno, gracias, Alan. Nada. Muchas gracias por venir. Y bueno, y a ustedes nos despedimos. Nos despedimos con lo mejor. Hoy tratamos de hacerlo de otra forma, distintos temas en los programas. Y esperar al viernes que viene con un festejo mejor y con otros temas también, por supuesto, ¿no? No se asusten si toca Francia. No. Hasta el viernes. Disfruten el fin de semana. Mañana pásenlo lindo. A festejar mañana a la tarde. Chau, chau, chau. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9.